Este programa fue grabado el lunes 5 de octubre a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Eres mi bien, lo que me tiene estasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorada, de tu dulce alma, que es toda sentimiento? De sus ojazos negros, de un raro fulgor. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Y aquí, en la máquina del tiempo, como total, en la vieja Radio Caracas Radio, total, escuchando boleros. Oye, pero sabroso, ¿ah? Bellísima. Tremenda una selección. Voz, la voz emblemática del bolero femenino, Olga Guillot. Sí, ¿y a cuenta de qué? Por favor. Bueno, a cuenta... Ubícanos en el tiempo. A cuenta de que la señora Olga Guillot nació el 9 de octubre del año 1922 en Cuba. Y escuchábamos en su gloriosa voz, La Gloria Eres Tú. Wow, que si no. ¿Qué te parece si comenzamos nuestras acostumbradas efemérides semanales, Linsabel? Pues empecemos, del adelante. 5 al 11 de octubre. Primero las chicas. Empezamos con el 5 de octubre. A ver. Nace en el año 1713 Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la enciclopedia. En dicha fecha, 5 de octubre, pero del año 1889, nace Teresa de la Parra, escritora venezolana. Y para el año 1606 fallece el poeta francés Philippe Desportes. ¿Qué te parece si pasamos al 6 de octubre? ¿Qué sucedió el 6 de octubre, Elizabeth? Bueno, en el año 1750, Denis Diderot redacta el Prospectum, que es el proyecto en el que se basaría luego la posterior enciclopedia. El 6 de octubre, tenemos que nace en 1822 Manuel Alonso, escritor puertorriqueño. Y en 1877 Pachín de Melas, escritor español. Fallece hace 3 años, en el 2006, el 6 de octubre, Joseph Fauli, periodista, escritor y crítico literario español. Llegamos al 7 de octubre. Tenemos el que el 7 de octubre nace en 1934 Amiri Baraka, poeta y crítico musical estadounidense. Y en el año 1948, el poeta y ensayista también estadounidense Diane Ackerman. Fallece en el 7 de octubre en 1849 Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Y en el año 1982, el periodista y novelista español, Premio Nacional de Literatura en el año 1957, Alejandro Núñez Alonso. Pasamos al 8 de octubre y tenemos que en dicha fecha nacen en 1920 Frank Herbert, escritor estadounidense. Y en el año 1922 la poeta peruana Enriqueta Leguía. Fallecen el 8 de octubre en 1803 Vittorio Alfieri, dramaturgo y poeta italiano. Y en el año 2004, un 8 de octubre, fallece también Jacques Derrida, filósofo y crítico francés. Disculpe que la interrumpí, poeta. Sí, fallece Jacques Derrida. El 9 de octubre nacen en 1906 Leopold Sédar Senghor, poeta, político y presidente senegalés entre 1960 y 1980. Y fallece el 9 de octubre el escritor francés Jean Giono en el año 1970. Pasamos al 10 de octubre. Tenemos que el 10 de octubre nacen en 1870 Iván Alexeyevich Bunin, escritor ruso, premio Nobel de Literatura para el año 1953. Y el 10 de octubre de 1913 el escritor francés Claude Simon, Premio Nobel de Literatura en el año 1985. Oye, estamos llenos de premios porque resulta que el 10 de octubre, pero del año 1930, nace Harold Pinter, escritor inglés, quien fuera Premio Nobel de Literatura en el año 2005. Si usted nació un 10 de octubre y le gusta escribir, pues a lo mejor tiene un premio Nobel guardado por allí. Seguramente. Fallece el 10 de octubre en el año 1875 Alexei Konstantinovich Tolstoy, escritor ruso. Te tocó lo ruso. Y tenemos que, tal día como hoy, 11 de octubre, nacen en 1885 François Mauriac, autor francés, premio Nobel de Literatura en 1952. Y en el año 1977, Laura Gallego, escritora española. ¿Y quiénes fallecen el 11 de octubre, Elizabeth? En 1627, el poeta español Bernardo de Balbuena. Y en 1963, Jean Cousteau, poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico, casi nada, y cineasta francés. Uno de los pioneros del cine. ¿Qué noticias tenemos para hoy, Elizabeth? Mire, tenemos noticias muy alentadoras dentro del panorama literario venezolano. La primera que nos llega nada de regocijo desde que nos enteramos hace unos meses, que como consecuencia del premio Phil, Rafael Cadenas ha recibido muchísimos homenajes en el país y recientemente recibió la orden Juan Lizcano en su primera clase. La alcaldía de Chacao le otorgó la orden Juan Lizcano en su primera clase al poeta venezolano Rafael Cadenas durante el homenaje que recibiera el pasado sábado 3 de octubre en el Centro Cultural Chacao, el cual quedó pequeño porque la convocatoria que generó entre el público que quiso ir a compartir con el poeta, sus familiares, amigos, alumnos y admiradores, rebasaron la capacidad del Centro Cultural. Rafael Cadenas, poeta, ensayista, traductor y docente universitario, ha recibido importantes reconocimientos por su obra y entre los cuales están el Premio Nacional de Literatura en Venezuela en el año 1985, el Premio Internacional de Poesía Pérez Bonalde en el año 1992 y el que ya mencionamos recientemente, el Premio Phil de Literatura y Lenguas Romances de este año 2009 en México. Cuando recibió la orden Juan Lizcano en su primera clase, el poeta exclamó: solo el tiempo dirá si el jurado acertó o no. Muchas gracias. Disculpe que me distraje, ¿no? Porque estaba concentrado con... El martes pasado fue la presentación audiovisual de los poemarios de la colección Papiros 2009 de la editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar. El encuentro estuvo bastante ameno. Compartimos con ellos. Allí fueron presentados los títulos Toma lo simple por lo tallo de Eda Armas, que por cierto el sábado ya antepasado salió publicado algo al respecto en el papel literario. También fue presentado M sin tilde de Luis Moreno Villamediana, que en el mismo papel literario hubo una selección de sus poemas. Así es, y Estancias de Rafael Castillo Zapata, además todos presentados por Gina Saraceni, Arturo Gutiérrez Plaza y Luis Enrique Belmonte. Confieso que leí de un solo tirón Estancias de Rafael Castillo Zapata y extraordinario porque amén del carácter intelectual de Rafael, también está el lado poético y una poesía muy exquisita, una poesía, si se quiere, en prosa, muy, muy bien hecha. ¿Qué más tenemos por allí? Pues ya que estamos hablando de poesía, vamos a dar una buena noticia, pues el archivo de Pessoa es declarado Tesoro Nacional en Portugal. El pasado 14 de septiembre, el Estado portugués le dio rango de Tesoro Nacional al acervo personal del poeta Fernando Pessoa, uno de los autores más reconocidos en la lengua portuguesa a raíz de una polémica subasta que se celebró en el año 2008. El asesor jurídico de la Biblioteca Nacional de Portugal explicó que esta ley reconocerá la importancia de los documentos de Pessoa y que además contempla acciones de protección del archivo de este conocido y reconocido escritor. Continúa la recepción de obras para el segundo concurso de poesía Librería Sónica. Además, Elizabeth, estoy gratamente satisfecho con la receptividad que ha tenido nuestro humilde concurso, en donde invitaremos al ganador, si es venezolano y si está en Caracas. Le haremos un contacto telefónico. O haremos un contacto telefónico. También, bueno, haremos una especie de, como le decimos nosotros, un convito de libros para este ganador y, por supuesto, leeremos su trabajo. Pero hemos recibido de dónde... Mira, nos han llegado de Brasil, de Argentina, de España, de acá, de la ciudad de Caracas, de Maracaibo, de Barquisimeto. Maravilloso. De Maracaibo nos han llegado varios. Y pueden seguir escribiéndonos. Y pueden seguir escribiendo porque la convocatoria está abierta. Si te animas a mandar tu trabajo, puedes consultar las bases en www.libreriasonica.wordpress.com. Y ahí pueden ver todos los detalles para que participen. Ahora, alusivo a lo que es nuestra efeméride semanal, Linsabel nos va a leer un fragmento de Historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol, de Teresa de la Parra. Como rostro no tenía ninguno propiamente hablando. Te diré que en realidad no poseía una forma precisa, pero tomaba del sol con vertiginosa rapidez todos los rostros que yo hubiese podido soñar y que eran precisamente los mismos con que soñaba cuando pensaba en el amor. Su sonrisa, en vez de limitarse a los pliegues de la boca, se extendía por sobre todos sus movimientos. Así aparecía, tan pronto rubia como el reflejo de un cobre, tan pronto pálida y gris como la luz del crepúsculo, ya oscura y misteriosa como la noche. Era a la vez suave como el terciopelo, loca como la arena en el viento, pérfida como el ápice de espuma al borde de una ola que se rompe. Era mil y mil cosas más rápido que mis palabras no lograban seguir sus metamorfosis. Quedé larguísimo rato mirándola, invadido por una especie de estupor sagrado. De pronto se me escapó un grito. La bailarina etérea iba a tocar el suelo. Todo mi ser protestó ante la ignominia de semejante encuentro y me precipité. Mis ojos no perdían de vista a mi amada. Inmóvil, conteniendo la respiración, la espiaba con la mano extendida. ¡Ay, divina alegría! La mayor y la última ya de mi vida. En esa mano extendida había ella caído. Renuncio a darte detalle de mi estado de espíritu. El corazón me latía en forma tan acelerada que mi mano temblorosa. Mi dueña bailaba todavía. Era un vals lento y cadencioso de una coquetería infinita. Señorita Grano de Polvo, le dije. ¿Y cómo sabes mi nombre? Por intuición, le contesté. En fin, el amor. ¡El amor!, exclamó ella. ¡Ja! Y volvió a bailar, pero de un modo impertinente. Me pareció que se reía. No te rías, le reproché. Te quiero de veras, es muy serio. Pero yo no tengo nada de seria, replicó. Soy la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol. Sé demasiado que mi alcurnia no es de las más brillantes. Nací en una grieta del piso y nunca he vuelto a mi madre. Cuando me dicen que es una modesta suela de zapato, tengo que creerlo, pero nada me importa puesto que soy ahora la bailarina del sol. No puedes quererme. Si me quieres, querrás también llevarme contigo y entonces, ¿qué sería de mí? Prueba. Quita tu mano un instante y ponla fuera del rayo. Le obedecí. ¿Cuál no fue mi decepción cuando en mi mano, reintegrada la penumbra, contemplé una cosita lamentable e informe, de un gris dudoso, toda ella inerte y achatada. Tenía ganas de llorar. ¿Ya ves?, dijo ella. Está ya hecha la experiencia. Solo vivo para mi arte. Vuelve a ponerme pronto en el rayo de sol. Obedecí. Agradecida, bailó de nuevo un instante en mi mano. Y eso era un fragmento de Historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol, de Teresa de la Parra, en la voz de Linsabel Noguera, y lo acompañamos con una extraordinaria música, un clásico, que es Danza Macabra, de Camille Saint-Saëns, quien naciera el 9 de octubre de 1835, músico francés considerado por algunos estudiosos de la historia de la música como el precursor del neoclasicismo europeo. Y con esta nos vamos y regresamos en muy breve espacio de tiempo. Quédense con nosotros aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Monster's gone, he's on the road. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema, un clásico, que en inglés es Beautiful Boy, que en español es... Lindo muchacho. Lindo muchacho, en la voz de su propio autor, John Lennon, quien naciera el 9 de octubre de 1940. Un tema, como estamos hablando, fuera del aire. Lindo, bonito, sabroso, en fin, cualquier apelativo le va bien. Sí, este es uno de los temas más bonitos en el término exacto de la palabra bonito de John Lennon, que está en su disco Imagine y está dedicado a su hijo Julian. A Julian, así es. Y escuchando a John, vamos con nuestro invitado en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, estamos muy contentos porque acá en nuestros estudios se encuentra el escritor y profesor universitario José Luis Palacio, quien viene a conversarnos sobre su más reciente publicación del sello editorial Equinoccio, que se llama Invertebrados y otros relatos. Bienvenido, José Luis. Buenas tardes, amigos Linsabel y Jason. ¿Cómo están? Bueno, contento. Muy bien, contentísimos. De tenerte. Porque además hay una pregunta previa a entrarnos de lleno en la parte literaria, porque José Luis Palacios, aparte de escribir y escribir muy bien, resulta que es profesor de matemática. ¿Es así, José Luis? Así es. Y esa conexión, porque por lo general a nosotros los que nos gusta, al menos yo me meto en ese paquete, ¿no? A los que nos gusta la literatura y el área de las letras y todo esto, le tenemos un pánico, un terror, una aversión a las matemáticas. ¿Cómo se da esa conexión en el caso de José Luis? Bueno, fíjate que el verbo mismo te lo dice. Contar, tú puedes contar cuentos o puedes sacar cuentas. Así es. El mismo verbo sirve para lo mismo. Continúa. Y bueno, si tú le preguntas a cualquier estudiante universitario de la época en la cual había exámenes de admisión, ¿cuáles son las dos cosas más importantes? Matemática y lenguaje. Si tú pasabas esas preguntas, ya tú sabías que habías entrado a la universidad. Ya estás dentro. Y actualmente estás ejerciendo, por supuesto, una de las cátedras en la Universidad Simón Bolívar. ¿Cómo no? Allá sigo dando clases de probabilidad, estadística y esas cosas, pues, donde tiene que ver el azar. Y en esa conexión literaria, fíjate, vamos a entonces a engranar. Hay un libro que se llama El hombre que calculaba. Uh-huh. Y son historias contadas sobre las cuentas. Así es, sacando cuenta, pues. Ahora cuéntanos, José Luis, ¿cómo nace la idea de escribir Invertebrados y otros relatos? ¿Cuánto tiempo te llevó? El libro tiene una génesis interesante, porque como todos los libros, supongo que se demoró mucho en salir. Inicialmente era un libro retrospectivo. Arrancaba con el cuento Invertebrados, que ganó el concurso nacional en el año 95, y echaba para atrás, era una visión hacia atrás, y con una introducción de Antonio López Ortega. Pasó el tiempo y aquella idea original de sacar este libro en coedición con Monte Ávila se durmió un poco, y en lugar de ser una visión retrospectiva, al pasar de los años fue una visión hacia adelante. Hacia adelante, prospectiva. Entonces, más bien. Exacto. Uh-huh. Y Invertebrados es el cuento más viejo, y el más reciente es el último, que se llama Cuando las exnovias se mueren, que también, por cierto, fue mención en el concurso de cuentos del Nacional en el año 2006. Lo que quiere decir que, tanto la apertura de Invertebrados como el cierre es de cuentos, vamos a decirlo así, reconocidos, premiados, laureados, ¿no? Ahí está. ¿En qué año fue? ¿1995? El primero, sí, y el último es 2006. Sí, ahí no están, digamos, todos los cuentos que he escrito en esa época, pero están, digamos, una buena mayoría. ¿Continúas trabajando en ese sentido, más allá también de tu profesión, en la parte de las matemáticas como profesor? Siempre. ¿Sigues escribiendo? Siempre. Me dicen que es un lado distinto del cerebro el que funciona para la escritura y otro para las letras. Yo no creo en esas cosas. Yo creo que está todo mezclado. Es un caos total. Y de ese caos emergen algunas ideas buenas y algunas malas. Bueno, pero si eso fuese cierto, y si es así, que de un lado del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, se compensa con la matemática o la parte creativa, entonces en ese sentido tu cerebro está a total capacidad y funcionamiento, porque estás entre las matemáticas y las letras. Siempre nos dicen que solamente usamos una capacidad ínfima del cerebro. Yo pienso que también que eso es cierto, porque mira, cuando uno está en una situación inesperada, o tiene, por ejemplo, familia, tiene hijos, ahí de verdad que uno empieza a funcionar con dos o tres cerebros. Yo no sé ustedes, pero yo tengo dos hijas y desde que tuve esas hijas me cambió la vida. Uno se vuelve capaz de qué sé yo, cambiar pañales mientras está contando cuentos a la otra, trata de preparar una clase y ya está pensando en meterse en el tráfico. En fin, yo creo que todo esto va junto y revuelto en el cerebro. Y de todas estas experiencias, pues a veces salen historias y a veces no. Ok, ahora bien, fíjate, ¿desde cuándo estás escribiendo? ¿Recuerdas algún momento en particular, alguna edad en particular? ¿En qué momento José Luis Palacio dice o cree en sí mismo como escritor? La primera vez que salió algo publicado seriamente, entre comillas, fue un cuentico que después apareció en mi primer libro de cuentos, y lo escribí originalmente en inglés porque estaba haciendo el posgrado en Estados Unidos, en California, y el periódico universitario llamó a un concurso. Entonces me publicaron un cuentico que se llamaba Dedicado a Julio. Así y, se llamaba el sí, cuento. Dedicado a Julio, y era Julio Cortázar, por cierto. Pues Julio Cortázar nos dio una clase en el año 80 allá en la Universidad de California. Yo, que era estudiante de matemáticas, pues me metí en esa clase a oírlo a él. ¿Y qué tal esa experiencia? No, eso fue inolvidable estar en el mismo salón escuchándole a él contar sus historias, leyendo con aquella R que tenía de francés sus cuentos, y después lo llevamos a la casa, le invitamos a una parrilla, ya estuvo comiendo parrilla y bebiendo vino. Y fue una noche inolvidable. Incluso vino uno de estos animalitos, un zorrillo, a acompañarnos en la comida de la parrilla. Estábamos alimentando al zorrillo con carne para que no se pusiera bravo y nos lanzaron. Y nos lanzaron una de esas cosas. Exacto. Exacto. Cuéntanos algo. Estamos aquí conversando sobre invertebrados y otros relatos. Y tenemos un total de 11 cuentos, según veo. De todos estos cuentos, ¿alguno que sea tu predilecto o que te traiga algún recuerdo en particular, José Yo no Luis? Te voy a decir uno predilecto mío, te voy a decir un predilecto de Carlos Pacheco, que es un estudioso pues de lo que es la narrativa, una persona muy seria que, como tú sabes, trabaja en la Universidad Simón Bolívar. Así es. Y ha editado una cantidad de libros de ensayos sobre literatura, no solamente narrativa, pero Él leyó este libro y el que más le gustó fue Fotografía con dos régulos. ¿Y qué te comenta él al respecto? Y Fotografía con dos régulos, él me dice que es un retrato bastante aproximado de la realidad actual de los últimos años. Y fíjate que el título ya te da la clave, si tú equiparas a Régulo con Rómulo, porque todo está hecho un poquito enmascarado. Los nombres son Fulanito, no es Fulanito, sino Sutanito. Y no sé por qué lo cambié al final. Al principio estaba escrito con los nombres reales, pero Régulo en realidad es Rómulo. Rómulo. Y los Rómulos son obviamente Betancourt y Gallegos. Y Gallegos. Y también hay unos personajes que también se han puesto de moda por estos días. Está referido Diógenes Escalante, Jackie Kennedy, en fin, hay una serie de personajes de la, digamos, historia contemporánea de los últimos 50 años y están retratados, y Carlos piensa que está bastante bien hilvanado. Bueno, y si Carlos, el profesor Carlos Pacheco, que ya ha estado en estos micrófonos de Librería Sónica compartiendo con nosotros, tiene esa opinión de este cuento, Fotografía con dos régulos, por algo será, Linsabel. Además que él es el coeditor del libro. Coeditor y tuvo del libro, que por hacer supuesto su trabajo de editor. O sea, que conoce con profundidad cada uno de los cuentos. Fíjate, tengo aquí abierta en la página de Invertebrados y otros relatos, donde estamos en el relato Fotografía con dos régulos, que tiene un epígrafe de Julio Cortázar que dice: la tercera persona no es más que una máscara de la primera. Y comienza así: nunca está de más señalarlo, así sea redundante. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay muchas fotografías de Régulo Rojas por las que lo recordamos, tantas y tantas en el ejercicio de la presidencia, con la pipa, el sombrero, los anteojos conspicuos de gruesa montura negra y el cutis de batracio cada vez peor con el paso de los años. Así, por ejemplo, en la edición de 1984 de la Enciclopedia Británica, que pude consultar en la universidad, donde su lugar de nacimiento, el agudo vocablo pampatar, se transforma en un erráneo pampatar. O aquella donde aparece flanqueado de militares y con las manos vendadas después del atentado que casi le cuesta la vida. Y empieza así y ya hace un poco la referencia a lo que José Luis nos contaba. Ok, fíjate tú, precisamente Este es el libro que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía del propio autor, José Luis Palacios, claro. Y cortesía también de un trabajo en conjunto, ¿no?, entre Monte Ávila y la editorial Equinoccio. Así es. Fue inicialmente pautado por el difunto y querido Fernando Fernández, uh-huh, y Alexis Márquez Rodríguez. Pero después dieron vueltas, se crearon diferentes estructuras en la universidad. Finalmente Carlos Pacheco queda al frente de Equinoccio y por el otro lado Carlos Noguera en Monte Ávila. Y entre los dos Carlos y también Lilian Reina, nuestra directora de cultura, que también puso su grano de arena, pues finalmente vio la luz el libro. Bueno, y si usted quiere tener este libro en su mano, es muy sencillo. Usted lo que debe hacer es enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa, dilo, el costo del mensaje es 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, masiva. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganarse Invertebrados y otros relatos del escritor y profesor universitario José Luis Palacio. Además, todo un lujo porque el libro autografiado por su propio autor. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. El autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. How can you see into my eyes like open doors? Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Yo no quería interrumpirla, vamos a escucharla un poquito, unos 15 segundos. Qué buena esta canción. Extraordinaria, me encanta. A mí me encanta este grupo. Desde la primera vez que lo escuché, cuando era un grupo desconocido prácticamente, que precisamente creo que este tema es de ese primer disco, y es uno de los grupos contemporáneos que tiene una propuesta musical interesante de verdad. Si quieres ver el video, por cierto, en vivo, valga el comentario aquí al aire. ¿En vivo? Te lo presto, original. Oh, pero qué bueno. Extraordinario, extraordinario. Y eso cuenta de que nos trajiste el tema Bring Me to the Life. Bueno, porque Terry Balsamo, que es el guitarrista de esta agrupación, estuvo de cumpleaños el 9 de octubre, pues nació en el año 1973, esa fecha. Creo que Terry fue pareja de la vocalista, ¿cómo se llama ella? Ami. Ami Lee, creo que además espectacular. Bellísima, bella esa mujer. Una voz hermosísima, bueno, una potencia vocal increíble. Vamos a ponernos serio entonces. Regresemos. Regresemos a la realidad porque estamos aquí en compañía del profesor y escritor universitario. Bueno, también es universitario. Por cierto. Así es. Todo está junto, todo conectado. Junto. Así es. La ecuación no importa, el orden de los factores no altera el producto. En este caso no. José Luis Palacios, estábamos comentando, o ibas a comentar algo al respecto del cuento Invertebrado. Sí, fíjate que cuando lo leí, el profesor Carlos Pacheco nos hizo llegar un material en PDF de el libro Invertebrados y otros relatos, uh-huh, y leí Invertebrados y me llamó la atención poderosamente el lenguaje con el que está construido, porque es un lenguaje cotidiano que tiene un tono muy simpático y que te va dando píldoras de ubicación dentro de la realidad y el contexto cultural de los personajes. De acuerdo. Estás construyendo personajes a través de tu narrativa y luego por esa manera particular que tienen de hablar y conversar, por ejemplo, Rosaura Tescuchart, y así dicen palabras que comienzan y terminan con T, como esas personas que por hablar con mucha más delicadeza te dicen, no es verdad. Exactamente, por ese exceso de querer ir más allá del hecho correcto del habla, pasa eso que tú estás comentando. La sobrecorrección. Una sobrecorrección. Pero no me dijiste. No me dijiste, oye. Bueno. Eso pasa muchísimo, ¿no? Es muy frecuente, pero en el cuento está trabajado de una manera que, si bien pudiera ser quizás chocante, no lo es. Aporta la construcción de los personajes. ¿Sabes, Linsabel, una dificultad que tuve? Por ejemplo, hay otro cuento donde quise verter la manera como tenía una persona de decir la palabra fax. Entonces, la manera como se oyera fan. Entonces, fan. ¿Cómo tú escribes fan? Pues no, lo escribes F-A-J-M. A veces es difícil escribir lo que uno oye. Y el lenguaje es una cosa tan viva y que cambia tanto. Y cambia, por supuesto. Y sobre todo en el caso caraqueño. Ah, no, donde imagínate. Tenemos una cualquier cantidad de aspiraciones. ¿Te acuerdas? Al final de las palabras. ¿Te acuerdas cuando Chamo se convirtió en Samo? Ay, pero sí. Eso ya desapareció. Sí. ¿Eso cuánto duró? 4 o 5 años. Entonces, si tú lees algún cuento, imagínate que tengas Samo y eso te lo ubica irremediable y fatalmente. Y así pasa con muchas palabras del día a día caraqueño. Oye, qué bueno eso. Exactamente. Y esa es una de las virtudes que tiene este relato, precisamente, Invertebrado. Que cuando tú escuchas todo, estás leyendo, estás escuchando y te estás imaginando en ese momento exacto dónde está ocurriendo la acción. De hecho, en un momento el protagonista dice que ellos se conocieron en la librería del Ateneo. Así es. Y pasa todo en ese entorno, en Parque Central. Son pocos metros cuadrados donde ocurren las cosas. Y lo que es importante son los detalles minúsculos. Están viendo Blade Runner, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y seguramente de ustedes también. Y bueno, supongo que la idea fundamental está en hilvanar y poner juntas esas cosas cotidianas y crear un pequeño universo que haga sentido. ¿A qué hora escribe José Luis Palacios? ¿Cuál es la hora predilecta? ¿Cree en el tema aquel de las musas o más en el trabajo? Nada, el tener un tiempo libre donde no tengas que preparar clase ni estar haciendo comida ni tal y qué sé yo, y tener la computadora al lado y poner algunas frases directamente juntas. A la computadora. Directamente, sin intermediarios. ¿Hay una hora en particular? No, a veces uno está cansado y escribe mejor cuando está cansado, porque tú sabes, la mente divaga. Otras veces estás, oye, que se te vino la idea y tienes que escribirla y saltas y lo haces. En fin, no, yo no pienso que hay que tener demasiado tampoco disciplina. Sí, de lo que se trata es de disfrutarlo. Ahora, si tienes que cumplir con un objetivo, si te tienen pisado y que tienes que sacar la novela antes del día tal y son 500 páginas, caballero, ahí sí hay que tener una disciplina. Una disciplina, claro. 20 páginas diarias, no sé. Ahora, fíjate, estamos hablando de una compilación de 11 cuentos de tu autoría. ¿Te has figurado como un escritor de novela? No, ni a balazo, por Dios. La novela es un género que está sobrevaluado. No, el gran género de la narrativa es el cuento. Es infinitamente más difícil que escribir. Totalmente, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo. Imagínate, vamos a poner el símil atlético. Tú tienes la carrera de los 100 metros planos y el maratón. El maratón es una cosa fastidiosa, que de repente tú ves la salida ahí en aquel bojote de gente. Entonces pasa 10 minutos y ya está. Si te cansaste, vas a la cocina, vas a la nevera, abres una cerveza, regresa. Con los 100 metros planos no se puede. Tú estás con los ojos pegados de la pantalla y aquella cosa transcurre 9 segundos y fracción. Entonces, igual es el cuento. El cuento tiene que estar de una manera tal escrito que no lo puedes despegar la vista de la página y lo tragas de una sentada. Claro, y resolver el tema que hay que estés proponiendo dentro de ese cuento, resolverlo en unas cuantas páginas, ¿no? Una novela puede tener altibajo, puede tener un capítulo que te absorbe y te atrapa, el otro puede ser un poquito más mediocrillo, tal y qué sé yo, un rellenito, y al final lo haces bien y de repente te quedas con el sabor del último párrafo de la última, del último capítulo, y dices, oye, tremenda novela, pero a lo mejor no fue tan tremenda, sino fue, tú sabes, con sus altos y sus bajos, como bien tú dijiste. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en eso, y siempre lo he dicho, creo que te lo he comentado, Linsabel, que de los géneros me parece más difícil el cuento, porque es resolver y definir un personaje, dos, lo que sea, y una historia en tan poco tiempo, de manera tal que ese símil que tú utilizaste de los 100 metros planos te queden envueltos allí y que el lector no se escape. Muy preciso en la construcción de los personajes, virtud que tiene José Luis en los cuentos de Invertebrados y otros relatos. Por ejemplo, en el cuento Moralla, que lo iba a traer a colación precisamente porque tiene un epígrafe de Baltasar Gracián que dice: lo bueno si breve, dos veces buenos, y aún lo malo si poco, menos malo. Así y es. Uno de los, el personaje pues principal de dice en uno de los apartes de cómo está construido el cuerpo, en el quinto espacio que se llama Mensaje en Botella Electrónica, empieza a hacer cálculos matemáticos, le gusta jugar con la probabilística. Entonces el cuento está escrito de una narrativa matemática, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Y luego el mismo personaje más adelante dice, satisfizo su curiosidad con unas cuentas que estaba sacando, y antes de botar esa hoja de papel en la basura, la giró 180 grados y leyó lo que estaba escrito de su propio puño y letra en una esquina, uh-huh, en tinta roja, y de mi puño y letra se leía este mensaje: para un cuento. Tema: retazos que van saliendo de una impresora. Interacción entre el que escribe los archivos y el que lee lo impreso. Inmediatamente debajo, y en lápiz de grafito, seguía una breve anotación también de mi puño y letra: el cuento con los casos de Argentina, entre paréntesis, Firpo, y Brasil, entre paréntesis, la final del 50. Traté de hacer memoria sobre este par de notas. El caso de Firpo se refería, por supuesto, al boxeador argentino, Luis Ángel Firpo, que se enfrentó al campeón mundial de los pesos completos, Jan Dempsey. Y así él va diciendo cómo son sus notas hasta que llega a una parte donde busca en Google la información. Es un cuento divino, porque además está conectando esa parte matemática que hablábamos al principio del programa. Es interesantísimo cómo a partir de un lenguaje matemático y científico creas una narrativa, y luego está este personaje haciendo lo que tú nos comentabas, que a veces es imperativo y tienes que escribir en cualquier esquinita de papel que tengas a la mano. Exactamente, yo pienso pues que así es como funciona el proceso cerebral de todos nosotros. Estamos en la casa y tienes que venir a la radio, pero al mismo tiempo estás pensando papas, tomate, agua y todas estas cosas me faltan para hacer el almuerzo, y después los muchachos. Y, oye, ¿qué fue lo que salió de Cortázar reciente? Ah, sí, los papeles, eso, que los recopiló su esposa y tengo que escribir sobre eso, es vital que lo haga. Todo eso está mezclado. Una mezcla. Claro. Y muchas veces tú tienes dentro de tu cabeza esa narrativa y la quieres verter, ¿y por qué no? Eso es en sí mismo un cuento. Vas en el carro y estás viendo, tú estás siendo impactado por todo lo que pasa a tu alrededor. Las señoras que están esperando para llevar a los muchachos al colegio, el tipo que está cambiando el caucho porque se les pichó, y los autobuses que cruzan y los que mentan la madre. Lo que estás escuchando en el radio en ese momento. En ese la momento. La valla gigantesca en la autopista, sí, en sí, fin, sí, cualquier cosa. Bueno. O sea, sí, que si a ti, aunque descubres, uh-huh, escribes directo en la computadora, debes tener un arsenal de papelitos escritos a mano. En efecto, aquí me ves, pues. Mira. Y yo les agradezco mucho por este taco con el logotipo de Radio Caracas Radio. Los origamis del profesor José Luis Palacios. Si usted quiere llevarse el libro que estamos obsequiando en el día de hoy, por cortesía de la editorial Equinoccio y la Universidad Simón Bolívar y Monte Ávila y el propio autor, ¿qué deben hacer, Isabel? Pues deben enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de su nombre, número de cédula, y estará participando por el libro Invertebrados y otros relatos de José Luis Palacios, editado en una coedición con Monte Ávila Editores Latinoamericana y la editorial de la Universidad Simón Bolívar, Equinoccio. Les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y dicho eso, vamos a nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Best. Oh, where's my best? Won't somebody tell me where Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Bess. Where is my Bess? De la ópera jazz de Porgy and Bess de George Gershwin, la cual se estrenó el 10 de octubre de 1935. Además, una versión extraordinaria. Exquisita. Esta interpretación de Louis Armstrong es de un CD que grabó a dúo con Ella Fitzgerald y que precisamente tiene los temas principales de esta ópera, Porgy and Bess. Increíble. Estamos haciendo más señas confiscadas aquí. Bueno, y dicho esto, vamos a escuchar ahora los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos el blog Laboratorio Central del escritor argentino Fabián San Miguel. Este es un espacio virtual donde el autor publica textos de otros autores nuevos que inician su tránsito por la escritura, porque este blog es el apéndice virtual de sus talleres literarios. La dirección del blog Laboratorio Central es laboratoriocentral.blogspot.com, y de allí vamos a compartir el relato de la escritora Leonor Luciani, músico en subte, en la voz de Jason. Como un prolijo pescador, se instala temprano al borde de la profunda pecera dorada. Pone la silla, al lado su bolso, se acomoda el sombrero, un trapo sobre sus rodillas, luego el fuelle, y suavemente empieza a tender sus redes de sonido, mirando sin mirar, ensimismado por lo que empieza a producir entre sus piernas. De acuerdo a la hora, pasan cardúmenes virulentos que casi lo atropellan, uniformados, rígidos, con el segundero pegándoles en los talones, arrojados con fuerza hacia adelante. Atrás, rezagadas, todavía con las miasmas pelaginosas del sueño surcándoles las caras, bogas oscuras arrastradas por la corriente. La red trepa la escalera con esmero, sorteando papelitos, tratando de pescar a los multicolores de agua dulce, que se nutren a toda hora de ilusiones y que sin transición saltan de las profundidades a la más hermosa de las islas flotantes, sintiéndose invadidos por la queja melancólica de esa música, quedan como hipnotizados, sin avanzar, sin ni retroceder, hasta que de pronto despiertan del hechizo, vibran y con sonrisa culpable dejan una moneda y siguen por la vida, englobados por corrientes imprevisibles. Hay horas de quietud, él deja correr sus pensamientos sobre la bruñida superficie. Su hijo, la cuenta de luz a pagar, los años, tantas cosas. La vista fija en el rectángulo celeste cielo que se le ofrece, utopía de sueños suspendidos. De pronto aparece, dorada en su andar, la larga cabellera amontonada sobre un hombro y lo mira. Él también la mira, sopesa sus curvas y, sutilmente, la sombra de su pañuelo al cuello se estira hasta envolverla. La sirena parece esperarlo, plantada tras la reverberación de sus ojos. Deseándole las manos, que pulsan con precisión los botones, se ondula para él, se revuelca en los compases, se abraza una línea roja creando disonancias extrañas, quitándole el aliento, y en un corte abrupto se le acerca tanto que siente las burbujas que salen de su boca palpitante. Al querer retenerla y hacerla suya, ella se deshace como espuma fresca entre sus dedos, flotando intangible en su vasta soledad de artista. Hermoso. Y esto fue Músico en Subte, de la escritora Leonor Luciani. Y esto lo tomamos del blog, el del blog laboratoriocentral.blogspot.com. Además, y está que, acompañado con, wow, una música que ojalá me hubiese me encantaría escucharla en el subte. Te quedó extraordinaria esa combinación de este cuento Músico en Subte y el tema en cuestión. ¿Cuál es el tema en cuestión? Summertime. Summertime, interpretado por Miles Davis. Y bueno, Miles Davis es uno de los mejores intérpretes de este tema en instrumental. Y además, ya lo hemos dicho, empezando el corte, la ópera Porgy and Bess está celebrando una fecha de su estreno, que fue el 10 de octubre. El 10 de octubre. ¿De qué año? Del año 1935. ¿Qué te pareció ese texto, José Luis? Me pareció muy interesante y como uno siempre anda conectando cosas, yo les voy a permitir... A ver. Digo, le voy a pedir que me permitan aquí a mí leer una cosa. Claro, ahí vamos. De este libro, es increíble que el tema de los peces y la moneda inmediatamente lo asocie a este relato americano, que es solamente una paginita que rápidamente se los voy a leer. Claro, claro, adelante. Es de Lee Allison Wilson, se llama Bagres y dice así: todo cuento es verdadero y es un embuste. Mi madre suele contar un cuento acerca del amor de su vida. Es sencillo, pero ella se pone a llorar cada vez que lo cuenta y mira a través de mí como si yo nunca hubiera nacido. Hay algunos detalles que me hace pensar en la existencia de una tristeza en el mundo que durará hasta el esperado fin de los tiempos. El cuento dice así: en los años 40, cuando era una quinceañera en Tennessee, mi madre se enamoró del vecino de al lado. Ese mismo año, el gobierno decidió construir represas por todo el estado. Como si una tormenta enloquecida hubiera pasado por allí, nuevos y prístinos lagos encharcaron el paisaje desde Knoxville hasta Memphis. Uno de estos lagos se creó precisamente sobre el pueblo de mi madre. La gente perdió sus hogares, sus negocios, sus cementerios, sus granjas y en algunos casos sus corazones. La noche antes de que el gobierno mudara a todo el mundo lejos de su pueblo, mi madre y el amor de su vida, el vecino de al lado, hicieron el amor en la alcoba de mi madre. Los padres de ella estaban en una vigilia, rezando para encontrar tierra seca, supongo, como Noé. Este vecino era dulce, era amable, era inteligente y generoso, y era un verdadero placer quedarse mirándolo. Este muchacho era el amor de su vida. Él se mudó con su familia a Texas al día siguiente y ella jamás lo volvió a ver. Excepto que, una vez al año, ella alquila un bote y sale a remar al lago que ahogó a su pueblito. Arroja un centavo encima de donde debería estar su antiguo hogar. 50 años, 50 centavos. Ella se imagina todos esos centavos, cómo caen a través del agua turbia del lago y sorprenden a los bagres, cómo cada centavo entra por la ventana abierta de su alcoba y descansa finalmente sobre la almohada donde ella alguna vez reposó su cabeza acurrucada junto al amor de su vida, el vecino de al lado. Ella se imagina su amor fantasmal rociado de centavos, se imagina este amor más allá de todos los amores, reluciente de oro. Luego, ella rema hasta la orilla del lago y regresa a mi padre y a mí, y a la vida que no puede competir con el recuerdo. Todo cuento es verdadero y es un embuste. La parte verdadera de este, el amor y el recuerdo del amor, no puede ser ahogados. La parte embustera es que esto sea una cosa buena. Ay, qué bueno. Bueno, y este texto, vamos a destacar, claro, que este texto es de la edición de Vidico. Editores, los mejores relatos de la narrativa estadounidense contemporánea, una selección, traducción, prólogo y notas de José Luis Palacios, José nuestro Luis invitado. Palacio. Por eso, José, y muchas gracias, Luis, por el gesto, no, además del libro. Yo pienso que en el panorama internacional, no te preocupes. Caramba, esta es una interrupción típica caraqueña. En el panorama de la narrativa contemporánea, pienso que la norteamericana tiene un lugar preponderante. Okay. Antes hablamos de la diferencia entre novelas y cuentos. Mira, novelas extraordinarias en todas partes del mundo. Cuentos ya un poco menos, no son todos los sitios donde se cultiva este género, pero en Estados Unidos específicamente hay muchísimo cuento bueno, y esto es desde, tú sabes, la época de Edgar Allan Poe en adelante. Siempre ha habido una tradición de escribir cuentos que se publican en revistas especializadas, en no tan especializadas, incluso en semanarios, así es, y el género sobrevive. Y la gente, mira, paga por este tipo de cosas. José Luis, como ya nos quedan apenas 2 minutos para terminar nuestro programa de hoy, lamentablemente, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos sugieres que podamos leer para conocer un poco de esa lectura que está allí en la mesa de noche? Mira, contemporáneo, lo más reciente que leí fue lo de Francisco Zuniaga, El pasajero de Truman. ¿Y qué te pareció? Me pareció una novela excelente. Uh-huh. que retrata el momento de locura de Diógenes Escalante y que está muy vinculado con el momento de locura contemporánea que vive el país. Entonces, es una lectura paralela. Uno ve la locura en el pasado y la locura en el presente. En el presente. Y yo pienso que todos hacemos la conexión. El paralelismo allí. Así sí. es. Ahora, también estos días, una amiga que tiene unos vínculos muy fuertes con Salamanca me regaló dos obritas relacionadas con la ciudad de Salamanca en España, y yo nunca las había leído, son extraordinarias, son de nada, de 3 y 4 siglos para atrás. El licenciado Vidriera de Miguel de Cervantes y Lazarillo de Tormes Anónimo. Yo recomiendo que se lean esa piecita, porque viene en un español arcaico, pero absolutamente inteligible. Y además, déjenme que les diga, amigos que usan todos esos adjetivos en desuso, como por ejemplo, mesmo. Mesmo. Está ahí utilizado por el anónimo que escribió Lazarillo de Tormes. Y finalmente, también contemporáneo, y no venezolano, pero digo contemporáneo porque salió ahorita, son estos papeles, ¿cómo es que se llamaba? El libro este de cosas sueltas de Julio Cortázar, que reunió su primera esposa, Aurora Bernárdez. Creo que se llaman Papeles Inesperados o algo por el estilo. Son cosas que encontró, tú sabes, en las gavetas de él, textos sin publicar en otras partes. Perfecto. Bueno, José Luis, se nos acabó el tiempo. Muy agradecido por tu compañía y tu visita a Librería Sónica, y esperemos que esta experiencia se repita nuevamente. Muchísimas gracias. Un placer, verdaderamente. Y le recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Monte Ávila y la editorial Equinoccio, el libro Invertebrados y otros relatos de José Luis Palacio. Muy sencillo para ganárselo, ¿verdad, Elizabeth? Sí, nada más tiene que enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de su nombre y su número de cédula. Y les recordamos que el costo de este mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíe, más posibilidades tiene de ganar. Y nos despedimos con la frase del día. No se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Jean Couteau. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado, que le damos la bienvenida de esas merecidas y larguísimas vacaciones. Y quienes compartimos con ustedes, Elizabeth. Jason Maldonado. Elizabeth Noguera, esta vez no me equivoqué. No. ¿Por qué nos despedimos, Elizabeth? Pues nos vamos a despedir con el cielo parisino. A ver, adelante. Sí, nos vamos a despedir con Edith Piaf, cantante francesa que falleció el 10 de octubre del año 1963, interpretando precisamente Sur les villes de París. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.